digo morena. Como mañana me voy, adiós te digo morena, quiero llevo este dolor, morena, porque te queda, quiero llevo este dolor, morena, porque te queda. Porque te queda.